amigas, bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Piñero, y me acompaña como de costumbre uno de nuestros panelistas regulares, en este caso el doctor Jaime Parch, que detenta la cátedra Jesús T. Piñero, así como es catedrático también de la Escuela de Sociales y Humanas aquí en la Universidad del Este. Gracias, Jaime, por acompañarme. Y tenemos con nosotros un invitado muy especial, un amigo de la casa, el profesor doctor José R. Rivera Caballero, catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí hoy para conversar sobre su publicación más reciente. Nos referimos al libro De Lobos y Corderos, Afirmación Socialista y la Disidencia Interna del Partido Socialista de Puerto Rico, de 1915 a 1934. Y empecemos por una pregunta obligada, profesor. ¿Cuál es el origen de este libro? Sí, el origen del libro se da en el contexto de un curso que tomé durante mi doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que fue, en ese momento había sido el primer curso de historia del movimiento obrero que se ofrecía por el profesor Amílcar Tirado Avilés, que luego tuve yo el placer de que participara de mi como lector en mi comité para cuando presenté la tesis, ¿verdad?, la investigación doctoral. En el curso se nos solicitaba que buscáramos un tema de investigación sobre la historia del movimiento obrero. A mí este tema de la historia del movimiento obrero me tocó muy de cerca porque yo vengo de una familia de líderes sindicales, líderes de Lutier, y en mi investigación de cuál podía ser un tema, ¿verdad?, que me resultara interesante, que yo pudiera, ¿verdad?, proponer algo nuevo, pues me encontré con una breve reseña de lo que fue la tendencia a afirmación socialista que se ofrecía en el libro Lucha Obrera, de Ángel Quintero Rivera, que es un libro muy importante en la historia del movimiento obrero, ¿verdad? Me dio curiosidad, porque a pesar de que se menciona que es una tendencia importante, se daba muy poca información, y me di a la tarea de reconstruir lo que yo llamé en ese momento el programa político de esa tendencia. Y a partir de la investigación del programa político de afirmación socialista me di cuenta que había muchas cosas todavía que se podían investigar, sobre todo ya sobre el Partido Socialista, que le sirve de contexto, ¿verdad?, para el surgimiento de esta tendencia. Un Partido Socialista que por lo general se presenta como un bloque, homogéneo ideológicamente, y que me di cuenta que no, que había mucho más que se podía sacar, que se podía investigar, que se podía decir sobre lo que fue ese proyecto político, el Partido de Trabajadores y Trabajadoras más grande de la historia de Puerto Rico. Y pues de ahí surge, ¿no?, como un tema de tesis doctoral. Fue la tesis que presenté para mi grado doctoral, y de la tesis pues sale el libro. Muy bien. Jaime. Pues si entramos ya en la historia obrera del país, entiendo que con la llegada del régimen de Estados Unidos en el 98, se crean las condiciones que posibilitan una organización obrera de verdad. Y pregunto, ¿cómo ese proceso de organización obrera va a llevar a la creación del Partido Socialista? Sí. Los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, desde muy pronto, ¿verdad?, digo, por lo menos mediados del siglo XIX, están buscando cómo organizarse para defender lo que ellos entienden que son sus intereses particulares de ese grupo. Intereses que tienen que ver con sus condiciones laborales, pero también con reivindicaciones de carácter político. Eso se hace muy difícil bajo España, porque las leyes prohíben la existencia misma de sindicatos. A pesar de eso, está más que documentado, claramente documentado, que se dan procesos incluso de huelgas en el siglo XIX. Pero no hasta luego de la invasión de los Estados Unidos que se permite el contexto legal para que se organice los sindicatos. El primer sindicato que se va a organizar en Puerto Rico luego de la invasión es la Federación Regional de Trabajadores, en el 1898, en octubre. Pero inmediatamente o muy rápidamente hay un debate que va a surgir, porque hay un sector del liderato de los trabajadores y hay un sector del Partido Republicano. Hay dos partidos, ¿verdad?, que se crean luego de la invasión, Partido Republicano y Partido Federal. Pues un sector del Partido Republicano y un sector de esta federación regional que van a coquetear y que van a tratar de hacer un acercamiento político entre estos sectores. Y hay una oposición de un grupo de líderes obreros que entienden que los intereses de los trabajadores y trabajadoras están mejor representados en una estructura, una herramienta política, ¿verdad?, que sea independiente de los partidos, en donde se reúnen lo que ellos identifican como la burguesía o la clase, que tiene intereses diferentes a la de ellos. Y entonces, en junio de 1899 se crea la Federación Libre de Trabajadores, pero también se crea el Partido Obrero Socialista, que es el primer partido socialista en la historia de Puerto Rico. Para ser miembro del Partido Obrero Socialista hay que ser miembro de la Federación Libre de Trabajadores, lo que es una traba a la unión con los partidos del otro grupo, que identificaban como la burguesía. Este Partido Obrero Socialista va a tratar de integrarse al proceso de elecciones, ¿verdad? Desde 1900 va a participar en las elecciones, pero rápidamente va a crear entendidos electorales con uno de estos dos partidos con los cuales se había manifestado que quería mantener la independencia, que es el Partido Federal. Parten de un análisis de debilidad, que parten de la visión que el gobierno colonial favorecía al Partido Republicano y que entonces necesitaban hacer entendidos electorales para poder hacerle frente a todo lo que todas las denuncias que se hacían de fraude, incluso a nivel electoral. Y esto va a marcar toda una historia muy interesante y por momentos un poco complicada, yo diría, de cómo van a chocar el interés de tener un instrumento propio que defienda todo lo que son las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras versus cómo integrarse al proceso político que se da mediante las elecciones. Y por el momento, pues, la Federación Libre va a coquetear con algunos de estos partidos. Por ejemplo, a pesar de que el Partido Obrero Socialista va a participar de las elecciones de 1900 y 1902, de una manera u otra, ya para 1904 deja prácticamente de existir, porque la Federación Libre va a llevar un entendido con el Partido Unión que se acaba de fundar. De hecho, los miembros de la Federación Libre van a redactar la parte del programa del Partido Unión que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras. Y es gracias a ese entendido con el Partido Unión que en Puerto Rico vamos a tener por primera vez en nuestra historia 6 delegados de origen obrero. Más tarde, el mismo Partido Unión va a rechazar que participen entre sus filas, mediante estos entendidos, ciertos líderes obreros. Y entonces, pues, la Federación Libre de Trabajadores va a tener que recurrir, ¿verdad?, a participar del proceso eleccionario, ya no como un partido obrero socialista, porque ya no existe, sino como Federación Libre, que se va a organizar como partido. Va a participar de algunas elecciones, pero va a tener muy poco éxito, ¿no?, a nivel de los votos que van a obtener. Se tiene que esperar hasta que se organiza otro partido, que es el Partido Obrero Insular, que surge en Arecibo, partido fundado por Esteban Padilla, un líder de la Federación Libre de Trabajadores, que va a participar desde 1910 en las elecciones y que va a tener una primera victoria en 1914, por primera vez, un partido obrero de carácter, ¿verdad?, socialista, o así se describen, va a tomar una alcaldía, la de Arecibo, y lo van a hacer mediante un entendido electoral, esta vez con los republicanos. A pesar de que los votos de los republicanos no son muchos, pero se ve como un elemento importante de esa victoria, y esa victoria va a alentar nuevamente este interés de crear una herramienta a nivel nacional que representa a los obreros, y eso le da paso, entre otras razones, ¿verdad?, del contexto de cómo está evolucionando la economía en Puerto Rico en ese momento, la proletarización del trabajo agrícola, por ejemplo, que va a ser el sector más importante que se va a poder organizar en el nuevo Partido Socialista de 1915, que va a llegar a ser el partido de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico más grande en la historia, ¿verdad?, que hemos tenido. Eso es así. Pues, dándonos de la mano de la respuesta que nos acabas de dar, ¿verdad?, partamos de ahí entonces, ¿no?, la fundación del Partido Socialista en el 1915. Yo creo que una de las virtudes del libro es un poco problematizar la historia del Partido Socialista, en el sentido de que para aquellos que no, quizás no somos, yo por ejemplo no soy experto en historia de Puerto Rico, yo pienso en la historia del Partido Socialista y siempre la pienso a partir de sus políticas de alianza desde finales de los 20 y los 30 y obviamente ciertamente a través de, digamos, el prisma de esa figura casi titánica de Santiago Ignacio Pantín, sobre el Partido Socialista. Y no obstante, lo que tú demuestras es que desde sus inicios el partido no es monolítico, no es homogéneo, contiene en su seno más de una tendencia, tiene tendencias en tensión, y que no siempre, digamos, fue la tendencia de Sarto y Grosser Pantín y otros la que se impuso, sino que fue una correlación de fuerzas mucho más rica. Háblanos un poco de cuáles fueron estas tendencias que estuvieron coexistiendo desde inicios del partido, cómo se caracterizaba cada una, y cuál es la cara larga, pues, para el beneficio de nuestra audiencia, pues correrá mejor suerte y terminará imponiéndose, digamos, en el partido. A principios de siglo, la ideología que se va a manifestar en las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, una ideología que está muy influenciada por las ideas revolucionarias que vienen de Europa, el marxismo, el anarquismo, ¿verdad? Hay un esfuerzo consciente de los trabajadores y trabajadoras por educarse. Hay una gran producción cultural, intelectual, que sale de este sector, que se manifiesta en la prensa obrera, en libros. Y hay todo un discurso que está impregnado de un vocabulario que remite a esa ideología revolucionaria, ¿verdad?, que vienen de Europa. Claro, a pesar de eso, yo identifico, ¿verdad?, en el libro que hay tres grupos principales, ¿verdad?, como podemos organizar estas ideas de los trabajadores y trabajadoras que se van a organizar. Hay una que son los revolucionarios, que yo no toco para nada en el libro, que van a tener su mejor expresión en el partido, o los partidos comunistas, que son dos, ¿no?, que se van a crear en el 1934. Dentro del seno del Partido Socialista va a haber dos grupos, ¿verdad?, ideológicamente diferentes. Hay un grupo que yo llamo el grupo economicista y otro que yo llamo el grupo reformista. El grupo economicista es el grupo que más se conoce, es el grupo que representa o que mejor representa esta figura de Santiago Iglesias Plantín y que tiene una gran influencia del sindicalismo predominante en los Estados Unidos, del trade unionismo, ¿no? Sobre todo como se manifiesta a través de la American Federation of Labor de Samuel Gompers. A pesar de que discursivamente suena revolucionario, realmente las ideas que plantea es una cómo mejorar las condiciones inmediatas de la vida de los trabajadores y trabajadoras, los salarios, las condiciones laborales inmediatas. No busca ir más allá. Y de hecho manifiesta una gran admiración por la democracia como se organiza en los Estados Unidos de la época. Y una gran confianza en que a través de ese aparato democrático se pueden llevar a cabo mejores reivindicaciones, ¿verdad?, expresarse de manera jurídica para la clase trabajadora. Hay otro grupo que yo llamo el grupo reformista, que es un grupo que es más radical en su discurso. Es un grupo que ya se asocia con la idea de la independencia para Puerto Rico, que entiende, que ha asumido un discurso de lucha de clases, más claramente, mejor dibujado, ¿no?, más fácilmente reconocible. Que como se expresa por el otro grupo, y que establece desde un principio que los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico son contrarios o antagónicos a los de la burguesía que está organizada en los partidos que son los que dominan la escena política de Puerto Rico. Esas dos tendencias van a estar muy presentes desde el principio de la fundación del partido. Y yo planteo en mi libro y evidencio que la tendencia más fuerte es la reformista, ¿verdad?, que es la más radical. Y a pesar de que no va a poder imponer todas sus ideas, ¿no? Está bien reseñada esa cuarta convención del Partido Socialista de 1919, cuando se hace una moción para que se adopte la independencia como parte del programa, y no pasa, pero tampoco es rechazado, ¿no? Nunca se impone la anexión tampoco, ¿no? Pero no, a pesar de que no pueden imponer todo su programa, sí predomina, y sobre todo en cuanto a la necesidad de proteger el instrumento que es el Partido Socialista de los intereses de los grupos que se oponen a lo que más le conviene a la clase trabajadora. Esto va a cambiar, ¿verdad? Yo digo que esta tendencia prevalece porque en las estructuras organizativas del Partido Socialista están muy bien representadas las personas que son los más vocales de esta visión. Pero ya a partir de 1924, las estructuras del partido van a comenzar a ser controladas por otro grupo, que ¿verdad? Está representado muy bien por ese líder que se presenta tradicionalmente como el líder más destacado del Partido Socialista, que es Santiago Iglesias Pantín. Y entonces ahí se comienza a justificar toda una serie de entendidos electorales, que en el caso del Partido Socialista se va a llamar coalición para diferenciarlo de la alianza, que es el entendido electoral que va a llegar el Partido Unión con un sector de los republicanos, en un momento dado. Y se va a justificar y se va a sacrificar muchos de los elementos que se habían planteado en el programa original del partido de 1915 con el objetivo inmediato de ganar elecciones. Y entonces ganar las elecciones se va a volver un fin en sí mismo. Y yo creo que va a ser el elemento que más va a caracterizar en un momento dado esta tendencia más conservadora, ¿no? Que va a sacrificarlo todo o está dispuesta a sacrificarlo todo para obtener triunfos electorales. Y es lo que va a llevar, sobre todo, cuando se habla de coalición en Puerto Rico, se hace referencia sobre todo a lo que pasa allá a partir de 1932, ¿verdad? Y que va a crear el contexto para el surgimiento de Afirmación Socialista. Y según el texto, entiendo que ese rompimiento va a llevar a que los de Afirmación se van a encontrar fuera del partido y se van a ver obligados realmente a crear su propio instrumento, ¿no? Como partido. Sí, yo entiendo que Afirmación Socialista, que va a crearse el 15 de enero de 1934 en el contexto de la huelga de la caña, que es una de las huelgas más importantes de esa década del 30, década que comienza en diciembre del 33 y que continúa y termina en enero del 34, va a poder materializar como tendencia las críticas que se habían estado ya planteando en lo que yo llamo los debates electorales en la década del 20, que llamo debates electorales porque es cuando más claramente quedan evidenciadas estas diferencias ideológicas, son los meses que preceden la decisión de cómo se va a participar de las elecciones. Se crea la tendencia y la tendencia va a no tan solo exigir que se respete la voluntad de los trabajadores que están en huelga, ¿verdad? Un convenio que es negociado por la misma estructura del Partido Socialista que ya está en el poder, sino que ahora se va a criticar justamente eso, que el Partido Socialista llega al poder, pero que ahora está traicionando los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Estos intereses de los trabajadores han pasado a un segundo o tercer plano versus el objetivo primario de permanecer en el poder. ¿Para qué permanecer en el poder, verdad? Permanecer en el poder por permanecer en el poder, quizás. Y entonces ellos van a llevar una lucha dual ahora, no tan solo en contra del patrono, sino una lucha por lo que ellos entienden que es una reforma urgente que hay que hacer para que el Partido Socialista vuelva a ser un instrumento que canalice toda esa lucha, ese programa tan necesario para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Van a ser rápidamente expulsados, ellos van a llevar toda una lucha, por lo menos en esos primeros meses, a principios de febrero los expulsan del 34, hasta mayo está muy evidenciado que ellos llevan a cabo lo que en la época se llaman meetings políticos, donde participan miles de trabajadores, según la prensa de la época, donde se hace una solicitud de que se lleve a cabo una asamblea para transformar, para reformar la estructura de poder, ¿no? La estructura que dirige el Partido Socialista, no lo van a lograr. Y entonces recurren a crear un partido nuevo, que es el Partido Afirmación Socialista de Trabajadores Unidos, que se funda el 4 de noviembre de 1934. Tienen una primera convención en 22 de marzo del 35 y participan de las elecciones del 36. La participación en las elecciones no va a ser muy exitosa, apenas, ¿verdad? Van a tener entre poco más de 400 votos, menos de 500 votos, y luego se pierde la huella, ¿no? Ya, ¿verdad? Pienso que el partido va a disolverse en ese nuevo partido que va a surgir ahora a finales de esa década, que es el Partido Popular Democrático, que es un partido que sí va a lograr rescatar todo un imaginario, por lo menos un discurso que tiene que ver con las reivindicaciones obreras, la bandera roja, incluso los símbolos, el lema Pan, Tierra y Libertad, que son reivindicaciones que vienen de los sectores obreros en Puerto Rico y Europa, y que me está muy interesante porque en el prefacio que hace un líder obrero, Blas Olivera, del libro de Epifanio Fis Jiménez, de Raquel del Capitolio, va a describe el Partido Popular como el fénix que surge de las cenizas del Partido Socialista. Amigos, pues nosotros vamos un poco a cambiar la tonalidad de la conversación, pero nuevamente queremos insistir que mucho de lo que hemos estado hablando hasta ahora pues se escudriña con mucho mayor detalle en la publicación. Profesor, ahora le cambio el tema un poco a uno de índole más bien general, fuera del aire o en la primera iteración de llevar a cabo este programa, mencionaba a Eric Pérez, el querido profesor Eric Pérez, que en paz descanse, y Eric siempre insistía sobre que faltaba mucho por hacer al respecto de la historia del movimiento obrero y de los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que la nueva historia o la nueva historiografía en los 70, parte de los 80, alrededor de trabajos de figuras como Gervasio García, Ángel Quintero Rivera, Fernando Picó, y algunos otros historiadores y o sociólogos políticos, pues giró, digamos, alejándose de la historia típica que significaba la historia a través de la vida de los grandes próceres, a una donde se enfocaba pues a los sujetos sin historia, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras, y que además era un movimiento dentro de la historiografía que tenía mucha influencia en su óptica analítica proveniente del marxismo, del materialismo histórico. Le pregunto, hoy queda mucho trabajo por hacer al respecto de investigar asuntos del movimiento obrero, de las luchas y organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, y a la misma vez, si es el caso, si quedara mucho por hacer, mucho trabajo por recorrer, que usted tenga conciencia. ¿Se está trabajando sobre alguno de estos temas al presente? Sí, varias cosas. La nueva historia se fundamenta sobre todo por una influencia del marxismo en el estudio de la realidad puertorriqueña, ¿verdad? Y que lleva a la escritura de una, por lo menos, revisar la historia como había sido planteada mayoritariamente en Puerto Rico, que es la historia, ¿verdad?, que se había hecho de un poco positivista, de que se explica a través de los grandes personajes, los próceres, dejando sin historia a las grandes mayorías, ¿no? Es rescatar nuevamente ese grupo que habían sido invisibilizados, que son la mayoría, ¿verdad?, de las personas que componen las sociedades. Esa historia es una historia militante, ¿verdad?, que adopta de esta influencia del marxismo un compromiso de rescatar la historia de estas personas, ¿no? No, hay un elemento de militantismo académico, ¿verdad?, podemos llamar, si no de otro tipo, en algunos de estos escritos de la época, que es importante mencionar para explicar por qué luego pasa de ser el paradigma. Podemos decir que en un momento dado hubo una especie de boom en el sentido de la influencia que tiene, ¿no?, en la historiografía puertorriqueña. Esas décadas del 70 y del 80 van a estar muy impregnadas de esta redacción de la historia, de esta visión de cómo se tiene que estudiar la historia. Pero yo pienso que por razones que tienen que ver con cambios que se dan en el planeta, luego de la caída del bloque soviético, hay un nuevo paradigma que se impone de cómo ver la sociedad, y pasa, me atrevo a decir, de moda, porque se, de alguna manera se pierde importancia, pierde pertinencia para muchos esta influencia del marxismo en la historia. Es el momento que se dice que ya el marxismo no tiene validez como un instrumento para entender la realidad. Algunos hablan del fin de la historia, ¿verdad? Y entonces pues le da un golpe a lo que había sido un movimiento en crecimiento, a mi entender. Incluso la producción, ¿verdad?, prácticamente desaparece, si no por una que otra obra. Yo entiendo, por eso yo comenzaba diciendo que tuve la oportunidad, en el contexto de mi grado doctoral, de participar de lo que fue, en ese momento había sido el primer curso de Historia del Movimiento Obrero. Es un curso que se está repitiendo ahora mismo, nuevamente, y yo entiendo que hay un sector de los historiadores de este país y de estudiantes de historia que están redescubriendo nuevamente la necesidad de investigar la historia de lo que es el grupo mayoritario del país, que son los trabajadores y trabajadoras, porque es la visión que mejor explica los cambios que se han dado desde el punto de vista histórico en nuestro país, ¿no? Hacerlo de otra manera es excluir a la mayoría, ¿verdad? Aquí los verdaderos protagonistas son muchos y muchas, ¿verdad? Que por razones diferentes han quedado excluidos. También, obviamente, sobre la pregunta de si queda mucho por investigar, pues siempre va a quedar mucho por investigar. Hay un historiador francés, Lucien Lefebvre, que decía que la historia es interrogar el pasado sobre preguntas del presente, y ese presente está en constante cambio. Por lo tanto, las preguntas que nos hacemos sobre el pasado y las preguntas que se vuelven pertinentes sobre el pasado van cambiando de año en año, yo me atrevo a decir, de generación en generación, ¿verdad? Yo creo que ya muy pocas personas pueden atreverse a defender esa visión de la historia positivista, donde había una sola visión, ¿verdad?, de la historia, esa enciclopedia que podía resumir toda la verdad, toda la información posible, ¿no? Yo creo que ya nadie, muy pocas personas, yo me atrevo a decir, que podrían plantearse eso, ¿no? Siempre va a quedar algo que investigar y siempre vamos a tener que volvernos a plantearnos preguntas sobre el pasado. Muy bien. Pues como dice, pues el historiador pregunta desde el hoy, pasado, ¿no? Y hablando de este proceso, los procesos de historia de la clase obrera en este país, pues uno por obligación pues llega, ¿no?, al siglo XXI en nuestro Puerto Rico actual. Y vemos un país que lleva más de una década, ¿no?, en recesión o depresión. Y vemos una propuesta de austeridad, una supuesta reforma laboral, que ya vemos que inmediatamente es la clase obrera que va a empezar a pagar directamente el precio de la austeridad. Y pregunto, luego de trabajar ese tipo de reflexión, ¿cómo eso te capacita o te ayuda o te motiva a analizar esta sociedad del siglo XXI? Sí. Ahí yo nuevamente tengo que hacer referencia a que yo entiendo que la historia que estudia las aportaciones y los eventos que tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras del país, que son la mayoría, tiene que ser una historia comprometida con el presente, ¿no? Yo a veces afirmo que la historia de Puerto Rico es realmente la historia de la pobreza, ¿no? Porque la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas les ha tocado el lado flaco, ¿verdad?, de lo que podemos describir como la historia del país. Es una historia de grandes luchas, es una historia de grandes retos para tratar de crear una sociedad en donde sus condiciones de vida sean mejores. Yo creo que estudiar cómo eso ha ocurrido en el pasado nos permite entender mejor qué opciones tenemos para nuestro presente. Y hay varias preguntas que yo podría decir que se pueden plantear a partir del estudio que se propone en el libro, algunas de carácter democrático, ¿no? Que siendo los trabajadores y trabajadoras la mayoría del país, están representados en los instrumentos que se supone que puedan traducir en la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Redefinir qué es el pueblo, si el pueblo es mayoritariamente estos trabajadores y trabajadoras, están los instrumentos políticos que les permiten ellos hacer aportaciones para cambiar la sociedad de una manera que les convenga, ¿verdad? Yo creo, esa sería la primera pregunta. Yo creo que la respuesta es obvia y es no. De ser no, habría que crear un instrumento para los trabajadores y trabajadoras que les permita canalizar sus intereses. De ser así, ¿cómo sería ese instrumento? Pues yo creo que tenemos mucho que aprender de esa experiencia de lo que fue el partido de los trabajadores y trabajadoras más grande en nuestra historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los aciertos y los desaciertos? ¿Por qué ese proyecto fracasó como proyecto político, ¿no? ¿Y cuáles fueron las trampas en las que ellos cayeron que nosotros deberíamos evitar si nos lo planteamos ya como un proyecto, ¿verdad?, incluso político, ¿no?, en el Puerto Rico de hoy, para hacerle frente a lo que yo estoy completamente de acuerdo, lo que es una ofensiva de unas políticas de austeridad que, que van a afectar sobre todo a los sectores más frágiles, que son los trabajadores y trabajadoras de este país, sobre todo a las mujeres. Ayer, siendo el Día Internacional de la Mujer, en Puerto Rico la pobreza tiene cara de mujer. La mujer trabajadora, no solamente la mujer asalariada, es la mujer también ama de casa, que está excluida de un trabajo asalariado. O sea, que el estudiar estos eventos de la historia de Puerto Rico y de cómo los trabajadores y trabajadoras se organizaron para crear una mejor sociedad, yo creo que son esenciales para tener más alternativas y hacerle frente a este presente que nos plantea retos, ¿verdad?, tan difíciles hoy en día. De hecho, yo ya estamos bajando la cuesta, amigo. Yo estoy de acuerdo con las premisas de la pregunta que lanzaba Jaime y con lo que dice el compañero profesor, porque yo me encontraba leyendo el libro y a la misma vez de que aprendí mucho de cosas que acontecieron y que yo sencillamente no conocía, pero a la misma vez decía esto que esto sobre lo que estoy leyendo, uno cambia los nombres, cambia los jugadores, cambia las fechas y podría estar dándose ahora mismo, o debería estar dándose ahora mismo. Es decir, lo que sugería el profesor, es decir, porque este es el debate que se está dando. O sea, ¿se debe o no organizar políticamente de una manera independiente de la clase trabajadora, o debe seguir siguiendo cooptadas o interpeladas por los partidos dominantes? O sea, que es una lectura que, aunque es meritoria en sí misma en términos de lo que aporta a la historiografía sobre el tema que trata, es una lectura que, por lo menos a mí, de manera obligada, te pone a reflexionar en torno a la coyuntura actual. Así que, amigos, nuevamente, el libro se titula De Lobos y Corderos, Afirmación Socialista y la Disidencia Interna del Partido Socialista de Puerto Rico, 1915-1934, del profesor José Rivera Caballero. Los recomendamos a que lo consigan. Agradecemos a Jaime por compartir con nosotros en esta edición y principalmente a nuestro invitado de hoy, al profesor Rivera Caballero. Gracias por conversar con nosotros en esta edición de Utopística. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. Amigos, y agradecemos detrás de la cámara los buenos oficios de Radamés Barreto, momentáneamente de Carla Berrío. Y así pues nos veremos en la próxima ocasión. Que estén bien.